Declarar a usted comité de expulsación, de expulsiones sería. Hace 8 días estuve ministrando una palabra sobre qué. Los que estuvieran 8 días, ¿de qué hablamos? Se queda el 10%. A ver, ¿recordaron? Y es que usted predicó hace 8 días, pastor. ¿De qué hablamos? Hablamos sobre la vida de Josafat, ¿recuerdan? ¡Ay, ahora sí, pastor! Recuerdo. La vida de Josafat. Y hablamos sobre cómo él enfrentó las crisis. ¿Están ahí conmigo todos? Bueno, ¿cómo enfrentó las crisis Josafat? Debido a que hace 8 días nos concentramos más a orar por el país y que muchas personas respondieron a esa palabra de una forma impresionante. Escuché tantas personas que se metieron en ayunos hasta de 3 días, me han contado, con respuesta a esa palabra que escucharon hace 8 días. Y como la pasamos muy rápido por encima, bien por encimita, y para gracia de los que no estuvieron, vamos a expandirla un poco más. Vamos a exponer más esta palabra. Voy a hablar de 7 principios para manejar crisis a partir de la vida de Josafat. Ojalá usted los anote, los memorice, los tenga bien marcaditos, porque la vida es un resultado, la vida que uno lleva es el resultado de principios que usted ha adquirido en la vida. El universo se mueve bajo leyes establecidas. Si no hay leyes, si no hay principios, ¿hay qué? Un caos. Hay personas que no tienen claridad de los principios que tienen en la vida, entonces por eso están abiertos a lo que sea. No tienen claridad bien hacia dónde van, dónde se proyectan en la vida, cuáles son los principios que rigen su vida, y como no tienen claridad frente a esto, están abiertos a lo que les venga. Y ahí la importancia de uno fundamentar la vida bajo unos principios, principios rectores que muestran y delinean mis caminos. Y la persona que tiene claridad frente a esto, entonces es una persona que no los negocia. El que negocia es porque no tiene nada, no tiene principios. Por ejemplo, los 10 mandamientos, si no tenemos claridad de los 10 mandamientos, los negociamos. Porque mi vida no se rige bajo los 10 mandamientos. Las leyes que Dios estableció para que un pueblo se rigiera por esos principios. Y así vivir una vida en orden y bajo la bendición del Señor. Es cuando uno viola las leyes, cuando no se rige bajo esos principios, que vivimos en caos en muchos sentidos. Una vez más, con toda la atención que requiere, vamos a hacer otra vez la lectura porque hay tanta riqueza. Si logro elaborar estos 7 principios en esta mañana, tratando de correrles con el tiempito, o si no, partimos para la otra ocasión. Pero vamos a hacer otra vez la lectura de esta historia tan rica, tan fascinante, y todo lo que hay aquí en la escritura que vamos a tratar de captar un poco con la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé revelación a todos para captar esta palabra. Pasadas estas cosas, ¿qué había pasado con Josafat? Josafat había enfrentado unos reyes en una alianza que había hecho con el rey Acab. El Señor le había dado victoria. Era un tiempo de mucha prosperidad para la vida de Josafat. ¿Quiere decir que es el mejor? Sí, señor. ¿Mejor tecnología? ¿Escucha mejor atrás? ¿No? Era un tiempo de mucha prosperidad para el rey Josafat. Dios le había bendecido con prosperidad económica tremenda. Tenía un ejército muy poderoso. Estaba muy bien.

sino de Dios. Diga, no es mía la guerra, sino de Dios, ¿cierto? Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. El Señor da instrucciones. Así es el Señor, con detalles. Métase por acá, haga por acá. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y cómo hace Josafat? ¿Sí será palabra de Dios? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Qué hizo él? Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Rostro en tierra. Así. E inclinó su rostro, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén. No me imagino la escena tan linda. Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y ¿qué? Y alta voz. Por eso algunos dicen, ay, a mí no me gusta cómo cantan ustedes y así tan duro. Esto era parte de la liturgia, cómo adoraban al Señor, y de ellos nosotros aprendimos. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué pasó? Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíme Judá y moradores de Jerusalén. Ese es un líder, está animando el pueblo, les está reforzando la fe, y le dice, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué? Y seréis prosperados. Porque a veces, mira, yo no creo mucho en esas palabras que me predican allá. Y habiendo consejo con el pueblo, mire otra vez la importancia del consejo con el pueblo, puso a qué, algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen qué, dígalo duro, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora, es una locura, ¿sí o no? En plena guerra, vestidos con todos los ornamentos sagrados, tocando las trompetas, los címbalos y adorando al Señor. Están locos. ¿Qué dirían los otros? Están locos. Luego que vino, ¿dónde estamos? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón, de Moai, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos mismos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos, no hicieron nada, solamente que recoger el botín. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Cuando Dios bendice un pueblo, no le da en miseria, le da en abundancia. ¿Usted lo cree? Así es. Entonces el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿No les parece una historia fascinante, hermanos? Hermoso. Quiero volver y leerla, porque solo con la lectura el Señor ministra tanto a la vida de uno. Primer principio para que lo anoten. Primer principio para enfrentar crisis en la vida a partir de la vida de Josafat. Pedir consejo a Dios. Josafat a un problema natural lo vio como un problema ¿qué? Sobrenatural. A un problema que era natural de un ejército que venía contra ellos, que era real, ¿cómo lo enfrentó él? Lo enfrentó de la misma forma que el ejército lo enfrentaba, lo enfrentó a un nivel ¿qué? Díganlo, repítalo, a un nivel espiritual. Y algo que una persona necesita discernir en su peregrinaje con Dios es cuando este es un problema espiritual. Y este es un problema en el cual yo tengo que enfrentarlo a este nivel y pedir el consejo y la dirección del Señor. Proverbios 3 nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconózcalo en todos sus caminos. Y Él, ¿qué? Enderezará las veredas. Muchas personas, en medio de las crisis, de los conflictos que manejan en la vida, hay veces, lamentablemente, de todo se acuerdan, menos de pedir consejo de Dios. Piden consejo de fulano, del banco, de amigos, de influencias. Pero cuando usted decide tomar un tiempo para retirarse a solas con Dios y decir, Señor, necesito que me dé consejo en este asunto. Dame dirección. Necesito claridad frente a este problema. Y lo primero que hace Josafat es humillar su rostro. Ahora, ese es todo un rey. Muchos de nosotros decidimos no postrarnos ante Dios y retirarnos a solas con Dios. Algunos de nosotros porque manejamos mucho orgullo y prepotencia. Vivimos en un mundo en el cual tú lo puedes hacer todo. Tú eres capaz. Pedir ayuda es expresión de vulnerabilidad. Es expresión de flaqueza. Muy importante de que usted de alguna vez reconozca que necesita ayuda. Y muchas veces, hermanos, nuestra autosuficiencia no deja que el Señor actúe en nuestras vidas, porque el Señor le estamos diciendo, yo puedo solo. Tranquilo que yo puedo solo. Son variables preparadas. ¿Sí? Todo eso estaba dentro del plan de esta mañana. Yo puedo solo. Yo no necesito ayuda de nadie. Haga la prueba. Haga la prueba. Recoja un bulto usted. Un bulto de yuca, de papa. Y alguien le dice, le ayudo. ¿Cuál es su inmediata respuesta? No, muchas gracias. Yo puedo. Y a veces el Señor está diciendo, le ayudo. Señor, muchas gracias. Yo puedo. Entonces no oramos, no tenemos nuestros retiros a sola para pedir ayuda de Dios y consejo de Dios. Segundo principio, involucre a otros. Josafat fue humilde, se mostró vulnerable ante el pueblo y dijo, necesito ayuda de Dios primeramente, y invitó a otros, al pueblo, venga, ayúdenme. Convocó todo el pueblo a ayunar, a orar. Apóyeme en esta situación. Mis queridos hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir. La iglesia no es un teatro, y lo he dicho muchas veces. La iglesia es una familia. Y el Señor mismo nos dio ejemplo de enfrentar las crisis en Getsemaní, no solo, sino acompañado. invitó a otros que lo apoyaran. Y si él mismo nos dio ejemplo de involucrar a otros que nos ayuden, ¿cuánto más nosotros? Nosotros nos necesitamos. Díganle de enseguida, yo lo necesito. Es verdad, nos necesitamos. Solos es imposible combatir. Estuve en un restaurante en esos días y hay un chico que viene aquí a la iglesia que es el mesero de ahí, es un chico muy especial. Y empecé a conversar con él porque casi nunca tengo tiempo de hablar con personas. Quería preguntarle de su vida. Y él me dijo, mira, yo llevo poco tiempo en la iglesia. Mi padre murió hace 2 meses. Pero usted no sabe, pastor, todo el apoyo que los jóvenes me dieron a mí. Le dieron a mi familia. Nos apoyaron en este tiempo de crisis. En esos días alguien nos escribió en el correo electrónico un mensaje. Y dijo, gracias iglesia, porque en ese gran tiempo de crisis ustedes me apoyaron. Muchos de ustedes no consideran importante vincularse a la iglesia. Vincularse significa ser parte de los ministerios, conocer la iglesia, meterse, servir, ser parte de un grupo de oración, un grupo de discipulado. Muchos de ustedes no consideran importante eso. El tiempo de crisis vendrá. Y usted no tiene comunidad, no tiene cobertura, no tiene familia. Como en esos días nos dimos cuenta de un caso triste de un hermano que considera que no es importante la iglesia y es una crisis tenaz ha vivido. Y yo digo, bueno, ¿y quién lo apoya? ¿Quién apoya a esa familia en este momento de crisis? Nosotros nos necesitamos, hermanos. El Señor formó la iglesia. Muchos de ustedes, algunos de ustedes no creen en la iglesia porque hay un nuevo movimiento de que no necesitamos la iglesia. Yo me reúno solo, no necesito reunirme, no hago parte de ninguna comunidad, no pertenezco a nada. No hay sentido de pertenencia. Hermanos queridos, esto es un proyecto no de pastor de Chalón ni de Chalón. La iglesia es un proyecto del Señor. Él la fundó, Él la estableció, Él lo colocó a usted aquí. Y aunque a usted no le guste su hermano, que le parezca mal y es que no le guste esto, así Dios nos colocó para formarnos, para apoyarnos el uno con el otro. Son tiempos difíciles, son tiempos de crisis que vivimos. Los días van a ser más complicados y vamos a resistir, pero juntos, apoyándonos el uno con el otro, sobrellevando los unos las cargas de los otros. ¿Usted dice amén a esto, hermanos? Yo creo que sí. Solos es muy difícil. La iglesia primitiva se mantuvo. Los apóstoles se mantuvieron. El pueblo que fue perseguido terriblemente en esa época. 10 edictos de persecución contra la iglesia. Sufrieron, pero estaban unidos. Unidos. Y así la iglesia se mantuvo y siguió avanzando la iglesia. ¿Cuál es el general del ejército que en su locura diría a un soldado, váyase a la selva y enfrente las guerrillas usted solo? ¿Qué le dirá al soldado? Está loco. Yo no me voy solo. Yo no me voy solo porque no puedo enfrentar solo. Hermanos, ¿para cuántos de ustedes la iglesia ha sido una bendición? Ha sido una bendición. Ha sido un apoyo. Yo he sido muy bendecido en estos días que hemos enfrentado crisis y estamos enfrentando crisis como familia. Qué bendición saber gente que ora por uno. Pastor, hágale. Aquí estamos. No lo dejamos caer. Entonces, hermanos, segundo principio, ¿cuál? Involucre a otros en el proceso. Aprendamos de Jesús. Tercer principio, recuerde en tiempo de crisis el poder de Dios. Recuerde a quién habla, a quién se dirige, con quién está metido. ¿Qué hizo Josafat? ¿Acaso tú, Señor, hizo cuestionamientos? ¿No tienes un poder que no hay quien te iguale? Recurrió a la historia. Esto es lo que tú has hecho, Señor. En tiempos de crisis, recuerde quién es tu Dios. Dime la clase de Dios que tienes y yo te diré cómo enfrentas tus problemas en la vida y tus conflictos. Si el Dios tuyo es un Dios quebrado, imagínese, usted va a pedirle ayuda económica, si está quebrado. Si el Dios suyo es un Dios débil y arruinado e incapaz, ¿cómo le va a pedir un milagro? No puede. La visión de Dios tiene que ampliarse. Muchos de ustedes, a través de la vida, de pronto su peregrinaje con Dios no ha sido tanto con Él, sino con la religión, con las estructuras. Y es muy distinto. Es muy distinto usted ser un religioso que asiste a iglesias y cumple ritos religiosos a desarrollar una relación personal con Él, con el Dios Todopoderoso que se reflejó en la Biblia, en la Escritura, que ha hecho historia con su pueblo, que tiene poder, que en sus manos está el control de la historia, de nuestras vidas y nuestros tiempos. Ese es nuestro Dios, el cual no juega al azar con nosotros, el cual no improvisa, el cual es un Dios para el cual todo le es posible. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿cómo ora usted en un tiempo de crisis? Está reflejado la fe que usted tiene, la fe que usted ha construido con los años. ¿Es un Dios capaz para solucionar tus problemas? Unos dirán, no es capaz. Por eso el Señor algunas personas las ponía a prueba. Cuando venían y le pedían un milagro, Él les hacía un cuestionamiento. ¿Usted cree que yo puedo hacer esto? Y ahí nos hace siempre la pregunta a nosotros. ¿Usted cree que lo puedo sacar del problema en que está? ¿Cree que puedo hacerle un milagro? ¿Cree en la mano poderosa de Dios? ¿Cree o no cree? Y ahí es donde vienen nuestras luchas. Pues Señor, no sé. Y el Señor le dice a este hombre, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a lo que conoces y crees, sea hecho. Mis queridos hermanos, usted que lucha en momentos de crisis, de angustia, y eso es lo que Dios me ha cuestionado, ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Una de las cosas que le he compartido a nuestros amigos en estos días es que mi fe es tan racional que esta es mi fe. Señor, yo quiero un milagro que mañana esos 100,000 pesos que me deben me los paguen. Un milagro, Señor, espero de ti. Me los pagaron. Resultado, milagro. Comparte el testimonio, milagro. Amén, sí, muy bien. Pero es una fe racional. Yo no me atrevo a pedir en cosas sobrenaturales y milagros sobrenaturales porque mi fe no llega hasta allá. Yo me muevo más en el mundo de lo racional, ¿no? Eso es lo que dice la economía, eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dicen de los problemas de la vida. Entonces yo me muevo en el mundo de lo racional, pero no creo en un Dios para el cual todo es posible y puede hacer milagros sobrenaturales, ¿verdad, hermanos? Bueno, eso esperamos. ¿Cree usted? ¿Le cree usted a Dios que la situación en que usted está puede cambiar o no puede cambiar? De acuerdo a su fe se ha hecho. Practíquelo. Créale a Dios que Dios puede cambiar su situación y su destino. Él lo puede hacer. ¿Cuántos de ustedes son testigos de milagros de Dios? Coméntele a otros para que no creen. ¿Algunos de ustedes son testigos de milagros de Dios sobrenaturales? Yo soy testigo de milagros de Dios sobrenaturales. Aquí no damos tanto a la bomba con testimonios de esto, porque el Señor mismo dijo cuando hacía un milagro, no se lo cuente a nadie. No haga tanta publicidad, más bien dele la gloria a Él. Pero nosotros escuchamos y vemos muchos de las manifestaciones del poder de Dios. Cuarto principio, ¿están conmigo? Recurra a las promesas de Dios. Recurra a las promesas de Dios. Cuando Josafat estuvo orando, ¿qué hizo? Él que recordó, Segunda de Crónicas 7:14, y él dijo, Señor, usted nos dijo, en este tiempo de crisis dijo, usted nos dijo, si mal viniere sobre vosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Él recurrió a la palabra. En tiempos de crisis, agárrese a la palabra y diga, Señor, tú lo has dicho. Y ahí la importancia de usted meditar en las Escrituras, porque el meditar en las Escrituras se convierte en un depósito, en un banco en el cual tú sacarás de sus ahorros en tiempo de crisis. Señor, tú lo dijiste. Y mira, hermanos, las promesas que el Señor haya dado en tu vida, de las cuales caminas con ellas, se convierten en anclas. Un ancla que sostiene mi barco en medio de las tormentas. A mí el Señor me dio una promesa clara cuando fui a comenzar la iglesia. La tengo toda escrita, la tengo guardada. Recuerdo postrado en un lugar. Señor, yo no sé qué hacer con mi vida. Terminó mi trabajo. No sabía qué hacer. ¿Qué hago? Y me retiré a solas con Dios. Y el Señor me dictó un texto en la Escritura. Lo anoté completamente y me dio promesa de lo que Él iba a hacer. Esa palabra me ha sostenido en tantos tiempos donde yo he querido tirar la toalla e irme de la iglesia. Donde he querido decir, yo no soy capaz más, Señor. Pero el Señor me recuerda la palabra y me dice, esto te prometí y yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Y una de las palabras que el Señor me dijo, hombres de Seba, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti porque reconocerán que Jehová tu Dios está contigo. Y de tus lomos sacaré líderes, príncipes que van a bendecir las ciudades y las naciones. Hermanos, y cuando yo ahora escucho tanta gente, yo le he dicho, Señor, a mí no me gusta viajar, yo no quiero ir a conferencias, yo corté con ese estilo de vida, no me gusta eso. Pero el Señor se las ha ingeniado. Ahora a través del internet, ¿cuánta gente está escuchando la palabra que se predica en este humilde lugar, Shalom, en tantos lugares? Dios se la ingenia, hermanos. Pero el Señor cumple sus promesas. Tiene que aferrarte a ellas. ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa de Dios, una palabra? Que usted diga, Señor, yo la creo y yo me aferro a esa en tiempo de crisis. Es su palabra la que nos sostiene, ¿verdad, hermanos? Qué bendición que Dios nos dejó su palabra. ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos hasta ahora? Puede repetirle hasta ahora a los que lleva al de enseguida, a ver si ha memorizado, a ver si lo puede lograr, si lo captó. ¿Podría repetírselos? Claro, están anotando, anotando. Pastor, ya los agarré. Muy bien, muy bien. Vamos para el cuarto. ¿Vamos para el qué? Uy, entonces yo me trabé aquí con mi numeración. ¿Ah? Bueno, supongamos que sea el quinto. Vamos a ver cómo es la numeración. Hermanos, escuche ese principio. Defienda la heredad que el Señor te dio. Noten qué es lo que está en juego acá. Ellos dicen, oh Dios nuestro, no los... He aquí, versículo 11, ellos nos dan el pago, ¿viniendo a qué? A arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Defienda su heredad. La heredad puede ser, mis queridos hermanos, un trabajo que Dios te ha dado. Puede ser tu salud, puede ser tu economía, tu hogar, tus hijos. La intención del diablo es arruinarte y destruirte, porque a eso ha venido el ladrón, para robar, matar y destruir, quitar la bendición que Dios te ha dado a ti. Miren ustedes este caso tan increíble que estaba leyendo en estos días, estoy leyendo, dije a ustedes, los Reyes. Miren este caso tan increíble. Primera de Reyes 20:3-4. Si no pueden buscarlo, tranquilo, nomás escuchen la historia. Escuchen la historia. Viene un rey armado hasta los dientes porque hizo una confederación como de 10 reyes y vino contra el rey Acab, que era un rey muy torcido. Fue el que se casó con Jezabel. Eran torcidos. Y este rey era el rey de Jerusalén, era Acab. Pero viene este rey sirio contra Acab y le dice a él lo siguiente. Primera de Reyes 20:3-4 le dice: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro, tus hijos son míos, y tus mujeres, y tus hijos hermosos son míos. Todo me pertenece a mí. ¿Y qué le dijo el rey? Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. El pueblo más adelante se da cuenta de este rey sinvergüenza, que va a entregarle los hijos, la plata, el oro, las mujeres, va a entregar todo el tesoro de Jerusalén a este rey, y el pueblo se rebota y dice: ¿cómo así que usted va a entregar todo? Y quiero decirles, hermanos, yo he sentido que el diablo es lo mismo que le dice a uno. Y él le dice: venga, su hogar es mío, su salud es mía, su economía es mía. Yo he venido para destruirte y acabar con tu vida y arruinarte. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? ¿Qué hacemos? Como el rey acá, ¿qué hacemos? Sí, Señor, porque ese es mi destino. Yo, mi situación no va a cambiar, mi futuro no va a cambiar, la condición de mi hogar no va a cambiar, la condición de mi economía no va a cambiar, mi salud no va a cambiar. Entonces, con mucho gusto, aquí le entrego todo. Hay veces abrimos las puertas al mismo demonio, porque pecamos, porque nos rebelamos contra Dios, porque no le creemos, abrimos puertas y Satanás entra y acaba con todo. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, están dispuestos a defender la heredad que Dios le ha dado? Uy, amén, sí, pastor, pero es que no sé, pastor. Hermanos, a mí esta palabra me ha dicho el Señor: defiéndela, pelea, batalla, lucha por la heredad que el Señor te ha dado. Es tu bendición, es tu trabajo, es tu salud, es tu vida, es tu herencia, es la bendición del Señor sobre tu vida. La heredad es la misma unción que Dios te ha dado, el Espíritu Santo sobre tu vida, un don precioso, un llamado precioso. Pero muchos lo descuidaron. Esaú, semejante bendición que había sobre su vida, sobre su futuro, sobre los hijos de él, y la negoció, la menospreció. Sansón, semejante unción sobre él, semejante bendición, la menospreció. Hermanos queridos, hay una herencia, hay una heredad por la cual hay que luchar. Y hay que luchar guerreando espiritualmente. Hay que protegerla en oración. Hay que declararse en ayuno si es necesario, porque hay que proteger la bendición y la heredad que Dios te ha dado. ¿Están dispuestos a guerrear? Hay que guerrear, hermanos. No podemos claudicar y tirar la toalla así tan fácil ante las bendiciones que Dios nos da. Hay personas que uno los ve y cómo se quejan de todo, y uno les dice: hombre, pero mira, estás tan bendecido. Se quejan del trabajo, se quejan de esto, no aprecian nada. Es una bendición que Dios te dio, que Dios te dio. La salud es una bendición, tenerla, que es regalo de Dios. Los hijos es una bendición. Su señora es una bendición. Algunos dirán: bueno, pastor, ahí sí. Mi suegra más o menos, no es heredad. No, hermanos, vean lo que es una bendición. Es un paquete completo. Su esposo es una heredad, es una bendición que Dios te ha dado. Y hay, hermanos, que hay que guerrear Porque el problema que usted cree no es el problema. Detrás están los decretos del diablo que quieren destruirte y acabarte y decir, eso me pertenece a mí. ¿Y usted qué debe decir? Diablo mentiroso, yo soy hijo de Dios y estoy en victoria en Cristo Jesús y voy a combatir por esta bendición que el diablo me quiere robar. Voy a combatir por mi botín. Voy a combatir por mi botín. Eso es lo que hay que hacer. El hijo pródigo perdió la bendición. Perdió la heredad. Comía también, tenía al padre, tenía todo. Pero decidió irse y perdió la bendición. Pero un día decidió regresar. Decidió regresar a casa otra vez. Nunca es tarde para volver a recuperar la heredad y recuperar la bendición que el diablo me quiso robar, ¿verdad, hermanos? Nunca es tarde. Mientras esté vivo y mientras el paciente chapalee, ¿hay qué? Esperanza. ¿Sí o no? Hay esperanza, y hermano, hay esperanza de recuperar lo que el diablo, lo que la oruga, el saltón y la langosta se le robó. Usted no claudique y diga, Señor, yo tengo que recuperar mi bendición. Tengo que recuperar mi bendición. Vamos por el otro punto porque ya me perdí. ¿Cuántos vamos? Vamos para el sexto. O sea que algunos están perdidos, están dijeron que el seis. Vamos para el sexto. ¿Y cuál es el sexto? Descanse en el Señor. Si recibió promesa, si buscó su rostro, tuvo equipo que ora por usted, si siguió todos estos pasos, ¿ahora qué debe hacer? No es vuestra la guerra, sino mía. No habrá para qué peleéis en este caso. Yo me encargaré. Y es el tiempo de descanso. Es la confianza de que Dios va a actuar. He ayunado, he orado, he pedido consejo, he recibido palabra. Ahora camino en fe y descanso en el Señor, porque Dios lo hará a su tiempo. Todas las cosas las hizo perfectas en el tiempo. Y Dios actúa en el tiempo preciso. La mujer, cuando está en embarazo, sabe que tiene el hijo, ¿o no? A no ser que sea muy raro, que tenga el estómago que se le está creciendo y le digan, está en embarazo, y dice, yo no sé, ¿qué tal? Como hay que no sabe. ¿Siente el muchacho o no lo siente? Mujeres, ¿lo sienten ustedes el muchacho? Porque yo no hablo de eso. Pablo habló de dolores de parto. Yo no sé cómo hizo Pablo para hablar de dolores de parto. Yo no sé de eso. Seguro observó mucho. Pero es una realidad. El hijo está ahí. Ahora, ¿qué tal si una mujer empieza todos los días? Quedó en embarazo, lleva un mes. Pero yo quiero que salga ya, que salga ya, que salga ya. Y a todo el mundo hablándole, yo quiero ya al muchacho, yo quiero ya al muchacho. ¿Qué le va a decir todo el mundo? Miren, señora, espere. No, pero ya, yo quiero mi bebé aquí conmigo. Mire, no puede porque no va a salir bien formado, porque va a violar una ley, porque no es el tiempo. Cuando usted recibe una palabra de Dios, recibe una promesa, palabra confirmada, el pueblo la confirmó, sus amigos la confirmaron, espere que el que prometió vendrá y no tardará. Y en su tiempo llegará. Y yo lo creo así. Y yo lo creo así. Esa es la mujer. Está en embarazo. Es una realidad. Es un hecho. No tengo mi bebé todavía aquí en mis manos, pero aquí está. Y en el tiempo demandado tendré dolores. Será tenaz esos 9 meses. Será duro. Pero cuando llegue el bebé, ¿qué va a pasar? Se olvidará de todo el dolor que vivió por el gozo del bebé que ha recibido. Y muchos de ustedes, le digo palabra en el Señor, usted se va a olvidar de los años de aflicción y de angustia Cuando el Señor redima su alma y responda a las peticiones de su alma y su corazón. Usted lo recordará. Solo que no puede desmayar. Tiene que seguir esperando y no aborte los tiempos de Dios y los procesos de Dios. Y yo le he dicho aquí muchas veces a muchachos desesperados, ya se quiere acostar con la novia, ya. Hermano, espere. No se coma el pastel antes. ¿El pastel es para cuándo? Para el día de la fiesta. Disfrute la bendición con esa niña y ese hombre que Dios te ha dado, que puede ser su futuro esposo. No aborte procesos de Dios. Conocí un joven, qué ministerio, qué llamado, qué pasión para predicar la palabra. Qué muchacho, jovencito, lo veíamos con tanto potencial, pero ya he ahí la ungida de Jehová. Hermano, ¿cuál ungida de Jehová? Tenés 17 años, hombre. Espere, no, ya, pastor. Espere. Esperó, la dejó en embarazo. Y me echaba a mí el cuento, pero pastor, es que no fue todo. Y yo no sé por qué quedó en embarazo. ¿Cómo me eche cuento usted a mí, hombre? No me eches cuento. Eso no fue virtual. No esperó. No esperó en los tiempos de Dios. Y hoy está fuera del llamado, de la unción, de la heredad que Dios tenía para esa persona. No se angustie. Viva de rodillas, postrado, esperando en los tiempos de Dios. Que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En esos días una pareja me decía, no, pastor, no me entregaron la visa y se demoraron mucho y ya teníamos, íbamos a hacer el negocio y los tiquetes vinieron tristes. Y hermanos, tranquilo, Dios sabe por qué les dijeron que esperara. Pero, espere. En el tiempo preciso los llamaron, les dieron la visa y descubrieron que si se las hubiesen dado en el tiempo que ellos esperaban, habían perdido más de 1,000,000 de pesos, porque cuando se la dieron, bajó el dólar y se ganaron 1,000,000 de pesos. Dios no improvisa. Nuestro Dios es nuestro Padre, que mi vida está en sus manos. Y yo creo eso. Yo creo eso, hermanos. A veces veo a mis hijos, usted los ha visto como padres, ¿verdad? Y papá, y quédeme esto, y papá, ya mi hijo me está diciendo, y bueno, ¿y cuándo me enseña a manejar? Y no, ¿y cuándo esto? Espere, que trabaje y se lo compre usted mismo, mijo. Espere para que usted mismo se lo compre, mijo. ¡Espere! ¡No se acelere! Ay, hermanos, esperar en el Señor. Por eso el Señor le dice, estés inquietos y ven la salvación de Jehová. Hermanos, lo mejor para enfrentar la vida es, Señor, ese problema lo enfrento postrado y tú te encargarás de esa situación. Tú harás justicia donde hay injusticia y donde me robaron la heredad. Tú, Señor, te encargarás de eso. Actúa con esas personas. Yo soy un hombre de muy poca fe y de muy poca oración, pero he hecho unas oraciones agresivas en fe y me he asustado de la respuesta de Dios. Señor, actúa en esta situación. Y Dios lo hace. Por eso es que no peleé. No se agarre con la señora, no agarre con el esposo, es lo que el diablo quiere. No agarre contra el jefe, no agarre contra ellos. Póstrese y espere en el Señor. ¿Amén? Póstrese y espere en el Señor. Esta situación difícil, así se enfrenta. Muy bien. Vamos al 7. Muy bien. Cuando venga dirección de Dios, Cuando venga palabra de Dios, esperando en Él, si la palabra de Dios es loca, hágalo. Actúe en fe y en obediencia, aunque lo que usted va a hacer sea loco. ¿Cómo es posible que la directriz que viene del profeta y ahora del rey es: vístanse de ornamentos sagrados y salgan a la guerra a tocar trompetas y alabar al Señor con fuerte y alta voz? ¿No le parece una locura? Hermanos, cuando venga palabra de Dios, aunque suene loco ante los demás, hágalo. Es obediencia, pero debe ser una palabra confirmada. Ojo con eso. Confirmada. El pueblo, usted recibió consejo, recibió directriz, recibió dirección. Y si Dios te está pidiendo eso, camine en fe y hágalo. ¿Usted no les parece una locura lo que fue a hacer Abraham? ¿Ir a sacrificar su hijo? ¿Tres días? ¿No es una locura? Pero tenía palabra de Dios, tenía directriz. Y aunque él no lo entendía, dijo: yo lo hago. Y madrugó a hacerlo. De pronto Dios te va a pedir, a un caso dado, renuncia a ese trabajo. Entrega ese dinero. Pero es una locura entregar ese dinero. El Señor dio orden. Entrégalo. Cuando vimos aquí la película Enfrentando a los Gigantes, uno lo ve como una locura. ¿Cómo así que le regaló un carro? Sí, tome un carro. Pero es una locura. Entregue eso. Tome una decisión de obediencia a lo que Dios te está pidiendo. Señor, lo hago en fe y camino en fe, aunque esto suene loco. Caminar en fe es así. Reciba palabra y dé pasos de fe. Eso hizo Pedro. Confirmó la palabra: si eres tú, Señor, manda que yo camine también sobre las aguas. Si eres tú. Y cuando escuchó palabra, ¿qué hizo? Se metió. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, actuamos como: primero la agua, ¿sí o no? Y cuando nos estamos hundiendo, Señor, ¿y quién lo mandó a meterse en eso? ¿Y quién le dijo que metiera en ese proyecto? ¿Quién le dijo que hiciera ese negocio? Mi bendición no estaba ahí. Usted no me consultó, usted no oró, usted no esperó en mí. Usted se metió solo. Señor. Pero si usted ha hecho los pasos que hemos mencionado y hay palabra de Dios, sépalo, mi querido hermano, que Dios no te dejará hundir ni te dejará ahogar. Aunque vea las tormentas, aunque vea el agua al cuello, yo tengo confianza que si ese es un proyecto de Dios, Dios te va a sacar y Dios te va a ayudar. Porque Él no dejará avergonzado a ninguno de cuantos en Él esperan. Yo lo creo así. Y por último, hermanos, por último, lo mencionamos ahí a la carrera, por último, no menosprecie los desiertos. ¿Ese sería el número qué? O sea que tengo que cuadrar aquí bien mis apuntes. 8. No menosprecie los desiertos de Dios. El Señor los llevó al desierto. En el desierto de Beraca. Primero Tecoa, después los metió a Beraca. Y en el desierto, allí ellos vieron la gloria de Dios. Allí vino el botín. Allí vino la bendición de Dios. No menosprecie las crisis en que estás. Si las maneja bien con Dios, si este tiempo de crisis los maneja bien con Dios, hay promesa del Señor que un día ese desierto florecerá. Un día ellos verán la gloria de Jehová, como dice Isaías 35, en el desierto, allí vendrá la bendición de Dios. Pero no los menosprecie. Los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios se formaron en los desiertos. En el desierto el Señor tuvo la gran victoria ante Satanás con la palabra. En ayuno, ahí Él vio victoria. Y los ángeles vinieron a celebrar la victoria de aquel que fue fiel y se mantuvo. Adán y Eva fracasaron. He aquí el nuevo Adán que triunfa en el desierto. En el desierto la gloria del Señor se vio en Moisés. ¡Qué riqueza! ¡Qué sabiduría! ¡Qué profundidad! La gloria de Dios sobre un individuo formado en el desierto. El Señor forma los metales preciosos en los hornos del desierto. De ahí sale el oro, de ahí sale la calidad, de ahí sale sabiduría, de ahí sale riqueza. Ese sí es botín, botín de experiencia, botín de sabiduría, botín de conocerlo a Él mejor, botín de su gracia, botín de su gloria sobre su vida. Eso sí es botín que se recoge en el desierto. El botín que espera por ti es mucho más que un carro y un trabajo. Eso es añadidura. El mayor botín es Él. Su gloria, su presencia en tu vida, su respaldo, su bendición, su sabiduría. Eso sí es botín para recoger y da en mucha abundancia. Por 3 días recogieron el botín. Hermanos, si estás en desierto, si estás en crisis, si estás en luchas, no menosprecie esa oportunidad, porque ahí Dios quiere hacer ver su gloria y hacer florecer ese jardín, ese desierto, convertirlo en jardín. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Recuerdan cuáles son los 7, 8 principios? ¿Lo recuerdan? ¿Sí podrán recordarlos? ¿Muy difícil? No, dígame, los pueden. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Consejo de Dios. Involucre a otros. Reconozca el poder de Dios. Recurra a las promesas. Defienda la heredad. Descanse en Él. Si viene palabra de Dios, aunque sea una locura, hágalo. Y último, no menosprecie los desiertos. ¿A cuánto Dios le habló? A eso nomás. Los que estaban distraídos, ¿sí le llegó alguito? No. Oremos por un momento al Señor, hermanos. Vamos a recibir esta palabra en oración. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu propia vida, mi estimado hermano? ¿Cuál es la palabra que Dios hoy te ha traído? ¿Alguno de ustedes de pronto ha negociado la heredad, la bendición que Dios te ha dado, y la ha cambiado por un plato de lentejas? ¿Alguno de ustedes tal vez están solos, enfrentando crisis, completamente solos? Algunos de ustedes quizás están en una situación donde sienten que abortaron procesos de Dios y han perdido una heredad, una bendición. Dios quiere que vuelvas a recuperar ese botín que has perdido. Quizá hay personas acá que le han abierto las puertas al diablo y han dejado que el diablo entre y les arruine sus vidas, sus hogares y sus hijos, y su misma economía y su bendición. Quizás quieras humillarte como Josafat esta mañana y decir: Señor, yo necesito ayuda. Quizás quisiera venir al altar o quiera ponerse de pie o postrarse ahí donde está. Otros van a venir aquí a orar por ti y te van a apoyar. Si tiene mucho afán, puede salir tranquilo, no se deje distraer. Pero deja que el Espíritu de Dios hoy obre un milagro en su vida. Un milagro está esperando por ti, un botín. Dígale: Señor, yo quiero hoy recibir ese milagro. Amplía mi fe. Tal vez la visión de Dios en tu propia vida se ha opacado. Tal vez, mi querido hermano, ya ni le cree a Dios. ¿Qué palabras Dios te ha hablado a tu propia vida? Tal vez quiera venir a reconsagrar tu vida, tu hogar, y decir: diablo mentiroso, yo quiero recuperar mi hogar, mi salud y mi vida. Yo quiero reclamar esa bendición, esa heredad que he perdido. Quiero, Señor, tiempo de restauración. Quiero un milagro para mi propia vida. Tal vez Dios te está llamando que entres a un ayuno largo, a un tiempo de ayuno y oración, y retirarte a solas con Dios. Tal vez Dios te está diciendo: espere por palabra, espere por consejo de Dios, y no se acelere. Oh, mi querido hermano, hay un botín que espera por ti, pero no menosprecie los desiertos que vives. Los tiempos de aridez y de angustia, no aborte los procesos de Dios. En humildad, mi querido hermano, dígale: Señor, ayúdame, como Josafat. Busque a otros en oración, pida a otros que te apoyen. Tal vez aquí mismo se quiera unir a otra persona y decirle: hermano, ore por mí. Quiera unirse a un familiar y decirle: ore por mí, hermano, yo necesito ayuda. Pero usted tiene que pedirlo. Usted tiene mismo que buscar ayuda. Hay personas que dicen: a mí nunca me buscan. Es que usted tiene que buscar ayuda. El verdadero necesitado, el que se está ahogando de la verdad, levanta la mano. Tal vez en esta hora quieras buscar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a un amigo al lado, y movilizarte de un lugar a otro y decir: hermano, yo quiero orar por ti, o venga, ore conmigo. Apóyeme en oración en este momento. No sienta temor, no se sienta mal de pararse e ir a buscar a una persona y decir: hermano, ore por mí, o apóyeme en este momento. Yo necesito ayuda. Esto es solamente para los necesitados, los que de verdad están necesitados. Y ore por un momento, oremos el uno con el otro. Otros intercesores, otros que vengan y oren por personas que han pasado aquí adelante. Otras personas que se movilicen a orar y a clamar a Dios por un milagro sobrenatural. Movilicémonos a orar, hermanos. Busque otra persona. Tal vez usted diga: no, no, por mí no, pero otra persona sí quiere que ore por usted. Entonces busquémonos el uno con el otro. Ore en este momento al menos por el que está a su derecha, a su izquierda, y clame a Dios por un milagro. Dígale: Señor, bendiga a este hermano. Ayuda a esa persona. Obra un milagro sobrenatural en esta bebé. Obra un milagro sobrenatural. Yo a tu espíritu de muerte estirpa todo tumor. Obra un milagro sobrenatural. Fluye tu gracia, Señor, y reprendo y resisto toda muerte, destrucción. Ese decreto de muerte sobre esta niña, yo lo reprendo ahora mismo.